¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? Yeah, yeah, Dejar contentita la grada y tirar para casa, ya me la suda. Insulto a mi fan, me gasto los cheles de una. Me cuentan tus vainas, pero es que a mí me la suda. Mi mente está en otra cosa, está pensando en la puta bolsa. Y sé que yo no sé nada, y tú también, lo sabes muy bien. Si viene el madero, yo no lo sé. Eso te cuento él, no me lo voy a creer. Jamás me delataría, her. No jodas, güey, eso lo sé. Tú vendes tus homies por menos de 100. No jodas, güey, eso lo sé. Esa nena me dijo magnífico. Desde entonces chuleo y me lo creo. Quiero ceros y ceros y más ceros. Déjame en paz, voy super ciego. Aunque no lo creas, yo te respeto. Pero me has pillado en mal momento, saliendo del curro en el puto centro, odiando a todo el mundo y a ti el primero. Si miras mal, yo te dejo el puerto, te saco un ojo, luego te rajo. Estoy vendiendo todos mis pecados, y aún así no me da pa' mucho. A mi mayor fan, que le follen, sticky me a, ya ahora sí. ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? Rajando al líder, golpe en la piñata. Pide al caramelo, tú estás en la grada. Quieres que te diga que te quiero desde arriba, pero estoy con mano en otra movida. Tienes tu derecho de opinar. Estás en tu obligación de opinar. Eres el centro de este business. Tú que haces los memes, tú que mueves los chismes. Huye de mí, no me va a entender. Tú quieres interpretarme, que te salve, que he venido a ver lo que pasa. Si escupo en tu sopa, si suelto estas barras. Estoy en la mirilla con la tele baja. Escondí el móvil, me he cambiado de casa. Tengo tres curros y me sobra el tiempo pa' estar en tu barrio soltando el cuento. ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo? ¿Cuántas veces he comido contigo?